te vas de mí. Mil años de felicidad, mis sueños de amor que nunca vendrán, y yo me quedo aquí. Te llevas de mí.